Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Cuotidianos 105. Con toda la rima adentro. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es muy difícil hacer que esto parezca fresco, que parezca que es la primera vez que lo digo. ¿Por qué? Hombre, no sé, tú sabrás. Es mucho más divertido cuando enchufa la mesa de grabación. Toma 100. Casi, no hombre, no hemos llegado a 100, pero ha sido un poco exagerado. Bienvenidos a este Cuotidianos especial, como todos los últimos 104 que hemos hecho. Es sí. Tan especial. Ya desde el 100 todos son especiales. Tan redondito, con tanta rima, qué bien, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a este 105, donde trataremos de dar un repaso a las noticias de actualidad. No a todas, es imposible llegar a todo en el poco espacio de tiempo que nos proponemos cada semana a grabar. Damos las gracias a todos los que nos hacéis llegar vuestras noticias, porque al final Cuotidianos no es más que eso, no es más que nuestro repaso semanal de la prensa, donde tratamos, bueno, pues de traer algunas de las noticias con las que nosotros nos quedamos y traer muchas de las que vosotros nos enviáis cada semana al correo electrónico o a la cuenta de Twitter. Pues sí, porque es importante la colaboración de los demás. Oye, hay gente que considera muy importante que hablemos de algunas cosas y bueno, nosotros estamos abiertos para variar. Los culpables de esto siempre... Para variar. Os digo que sois vosotros. Para variar también, es la época. Pero los culpables de esto siempre sois vosotros. Esta semana, bueno, pues comenzamos con grandes tensiones este fin de semana en Ucrania. Yo creo que este es el momento de jugar a este Risk masivo, este juego de guerra, en el que yo creo que ahora mismo pues básicamente lo que están haciendo es tirarse órdagos sobre la mesa. Y bueno, pues no podemos más que desear que esto se solucione pronto, que la solución llegue quizá a través de los despachos. Y, bueno, y algún pues mediador, quién sabe. Ahí hay algún presidente que parece que está mediando, pero bueno. Pero bueno, yo espero que esto no se nos vaya un poco de las manos. Yo creo que nadie quiere una guerra en ningún país, especialmente una guerra en Europa que ignoremos y que, no sé, que pasemos un poco de ella, como pasó con la de Yugoslavia, y que se mantenga durante mucho tiempo. Así que yo espero que esto se solucione mucho, mucho, mucho antes. Y bueno, no sé, que se ponga paz allí. Que no que se ponga paz, sino que lleguen a un entendimiento entre ellos, que decidan hacer lo que más les apetezca, lo que democráticamente elijan y se acabó. Y la verdad es que Putin, justo después de los Juegos Olímpicos, no está dando mucho ejemplo de olimpismo, ¿no? Ahí, bueno, yo con creo este que este gesto. Quizá no sea el ejemplo de espíritu olímpico, se lo salta un poco a. Vas a ir al infierno, Putin. Ten cuidado con lo que dices. Bueno, pues no sé si te parece el momento justo y apropiado para que empecemos con las noticias express. ¿Viste la tele la semana pasada? La vi. El domingo quizás. Domingo quizás, sí, bueno, fue ese justo, domingo que justo hace una semana y una hora, más o menos. Sí. A estas horas estábamos terminando de grabar Cuotidiano, el 104, episodio triste, sin rima. Y bueno, pues mientras que yo montaba un poco la edición, le iba adelantando lo que podía, tú terminabas de preparar la cena y comenzaba el documental. Operación Palas. En la tele. En la Sexta, viendo al follonero, a Évole, cómo montaba todo esto. Y bueno, pues yo, mi pregunta es esa. Está claro que tú viste el documental, pero también te pregunto a ti, oyente, que estás escuchando esto, si tú viste el documental, ¿y qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Yo me lo creí. O sea, yo, no voy a mentir, yo me lo creí. Además, recuerda que te decía, Manolo, no te pierdas esto. Y tú, ojo, ahí con el cuello medio desviado viendo el... Y la verdad es que, bueno, pues al principio entrabas un poquito en el juego y yo hasta el final me lo tragué entero. Ajá. Sensaciones, pues sorpresa. Después reconozco que como a mucha gente le ha pasado, me indignó un poco en el sentido de que hay mucha gente que se ha sentido como engañada o en plan, ¿cómo pueden bromear con esto, no? Pues yo en un momento pensé lo mismo, o sea, ¿cómo se puede bromear con un hecho histórico así? Y luego, pues como la otra mayoría de gente, pensé que había sido una idea y un montaje cojonudo que por lo visto le ha costado muchísimo tiempo preparar hasta que tuvo el acuerdo de todos. Uh-huh. Y bueno, yo al final pensé que bueno, que había sido una idea genial, o sea, una idea... Hombre, yo pienso, yo si, respondiendo a las mismas preguntas que me gustaría lanzar a los oyentes de Cotidiano, sobre si la han visto, cuál es la opinión que tienen, sobre todo si se dieron o cuándo se dieron cuenta que era falso, yo creo que, bueno, si prestas atención, si te has leído los libros de historia, esa historia que no se nos enseña en el colegio, porque de repente pasamos... O sea, si lo dejamos, o sea, la historia que nos enseñan en el colegio lo deja siempre en todo lo alto. Ahí, España controlando hombre, el mundo. Por supuesto. Pero cuando empezamos a perder colonias y se empieza a ir todo un poco al garete, ahí ya empezaba a acabarse el curso y ya no te enseñaban más. Ya no sabías qué había pasado. Quedaba en todo lo alto lo que tú dices. Entonces te dejaban en todo lo alto ahí y ya cuando llegamos a 1900 ya eso ya no existe. Ahí ya un poco es lo que a ti te han contado en casa y según la ideología que haya en tu casa, pues entonces te crees más de las cosas de un lado o las de otro. El tema está en que, bueno, pues en base a esos recuerdos, pues es que yo creo que no te da tiempo a darte cuenta de que es falso. Es decir, puedes decir, lo cuentan de forma que todo parece verosímil, todo parece posible. Sí, evidentemente, te hace pensar lo que ellos querían que pensaras, ¿no? Que bueno, Évole lo hizo... Para que la gente fuera consciente de que podría haber pasado cualquier cosa, pero seguimos sin saberlo. O sea, yo creo que lo realmente bueno y el golpe realmente maestro es que se terminaba demasiado pronto. Sí. Y que justo cuando se termina te dicen, oye, que esto que has visto, esto es una trola. Claro. Y ahora te voy a poner una toma falsa de estos señores partiéndose el ojete de sí, ti sí. Y de ellos cuando estaban grabando esto. Entonces, es una muy buena idea, la verdad es que... Yo creo que está bien. Es decir, a mí me ha gustado, sobre todo por las cosas que propone. Como hace la... reflexionar. Sí, te hace reflexionar por completo. Duda. Es decir, en un momento dado dices, no sé, como esto sea verdad, te asomas a la ventana diciendo, en cuanto pase la turba de gente con las antorchas, me bajo y me uno a ellos. Hay que hacer algo aquí. Bueno, Twitter era ya una pasada. O sea, entre algunos políticos que se la habían tragado y tuiteaban, entre otros famosos que también se la habían tragado. Bueno, había mezcla de todo, pero la verdad es que era en plan de verdad, esto está pasando. O sea... Hombre, yo me gustaría lanzar una otra serie de preguntas, continuar con las preguntas que te he lanzado, que te puedo lanzar a ti o que lanzo a los oyentes de Cotidiano. ¿No? Y decirle, bueno, pues si por ejemplo ellos, haciendo otro experimento así del estilo, si tú fuiste de las que vio el primer Gran Hermano, no sé si te acuerdas, que nos lo vendieron como un experimento sociológico y después resultó ser otra cosa, ¿no? Sí, luego resultó ser edredoning, pero bueno, pues, en un principio. Otra pregunta que te podría hacer es, ¿cuándo supiste, por ejemplo, que los Reyes Magos ocultaban algo? Era ya mayor. Yo es que siempre he sido muy ingenuo. No vamos así a decir digo. Nada más, pero es decir, a mí me choca un poco a la gente que, bueno, pues prácticamente desde el minuto uno ellos sabían que esto era una broma, que esto era falso y tal. Pues no. Hay mucha gente que se precipita y que pone cositas en Twitter y después se tiene que retractar en menos de 40 horas. Es decir, esto no es un problema si yo como Manolo... como ciudadano de a pie mete la pata porque se cree una cosa y después se ríe de sí mismo o se indigna o se cabrea o le parece mal o tal, pero cuando eres un actor, alguien importante, claro. Cuando eres un político, cuando eres alguien así, eres un personaje público, pues te retratas un poco, sobre todo sobre todo quedas mal cuando, a pesar de darte cuenta de que es falso y de que te la han colado, sigues insistiendo en que tú tienes razón, pero no te están diciendo los señores que han grabado esto que esto es mentira, porque dices tú que esto es verdad. No sé. Bueno, al final pues quedó reflejado eso, ¿no? Lo del mockumentary, que es el fenómeno ese... Bueno, o sea, falso documental, que se diría aquí en castellano. Y bien, yo me parece muy bien que se haga un poco de broma y que se provoquen, porque al final lo que se busca es provocar, sobre todo, bueno, pues que se consiguen unas audiencias que no se conseguían desde que prácticamente había un solo canal. Por supuestísimo. O sea... Aquí en España ha sido brutal. En fin, tenemos más cositas. Por supuesto, sigue, claro. Porque esto promete. Hay cosas, esto no es ficción. No, nada es ficción. De hecho, Évole, parafraseo un poco a Évole cuando decía que seguramente otras veces te han mentido con algún titular de periódico, pero no te lo han dicho. Exactamente. Esto es al menos anterior a la decencia de, de decírtelo. Yo incluso nosotros he visto... mismos lo hemos puesto a la práctica en este podcast. Es que hemos hecho algún episodio ahí que no era cierto. De hecho, era eso. Uno, o sea, eso podría ser un mockumentary o mocu podcast, notice, no lo sé. Mocu... El caso es que lo triste de todo ello era que alguna de... Recordando ese episodio, algunas de esas noticias sí eran ciertas. Sí eran ciertas, exacto. Y eran las que más parecían mentira. O sea que a veces, exactamente, puede pasar cualquier cosa y... Pero eran ciertas, eran ciertas. Sí. Bueno, pues otra de estas noticias que parecía broma, pero que no lo es, fue, no sé si recuerdan, la oposición que una exconsejera de Sanidad de Extremadura convoca a unas oposiciones. Después ya pues tiene que dejar el cargo porque pierden su partido, pierden las elecciones y después resulta que ella se presenta y gana, saca, el, no es que gana, es que saca la mejor nota. Pues ya de la ves, casi un 10, Nacha. O sea, quizá no tenga nada que ver el caso de que tú conozcas al tribunal, o sea, al presidente del tribunal que se encarga de hacer la selección y demás. Como que no estás ahí hostigando, ¿no? Bueno, pues el Servicio Extremeño de Salud ha suspendido la oposición que la consejera de Sanidad sacó. La mayor nota para la especialidad de cirugía general y aparato digestivo. Cosas muy serias, muy delicadas que me gustaría dejar no en manos de alguien que ha prosperado, que ha medrado así de cualquier forma y que realmente después no sabe lo que tiene entre manos. Por supuesto. Y bueno, pues se ha tenido que suspender por los recursos, los distintos recursos de alzada que han sido interpuestos. Bueno, básicamente pues lo que se ha hecho es instar a una instancia superior y decirle, oye señores, échale un ojo a esto, que esto parece que aquí hay algo que huele mal. Y al lo final... que quedaba por atar, por lo visto, era ver cómo lo iban a hacer. Si iban a repetir la oposición a todo el mundo o solo a ella. Yo creo que solo se lo tendrían que hacer a ella. Hombre, o sea, yo creo que lo justo sería eso, pero al final parece ser que se suspende por completo y pues no sé, el resto de gente estará muy contento de haber compartido posición. O sea, no, ahora, por ejemplo, ya cuando hagas una posición, salvo que la ley entre en vigor y tal, ya vas a intentar que no haya ningún exconsejero ni nadie que pueda hacer que se suspendan por completo las oposiciones. Pues menuda gracia, ya te digo. Una gracia terrible. Yo creo que va a recibir muchas postales de Navidad, los mejores deseos para el próximo, para este año y ya incluso para el que para viene. El siguiente. Yo emigraría por si un caso. Muy bien, bueno, pues lo que tendría que haber hecho el presidente del tribunal de selección de estas oposiciones, que parece ser que, bueno, pues que le unía una cierta amistad, que había tenido un cierto contacto con esta señora, pues quizá hubiera tenido que abstenerse o recusarse de participar como en este tribunal, proceso, exacto. Pero en fin, esto es lo que hay. Muy bien, que las cosas se resuelvan así bien. Si no son justas, pues no lo son, ya está. No tendríamos que llegar a esto. Rajoy, en el DEN 14, no sé si lo has visto. No sé, yo solo conozco el DIN A4. Bueno, pues es el DEN 14, es el debate del Estado de la Nación. Ah, sí, es verdad, es el hashtag que puso en es que fire a todas las... Te pone violento este hashtag DEN, de Twitter. Cuando que Rajoy, DEN, ¿no? Rajoy anuncia... Había muchos, no he hecho muchos el juego de palabras. De coña, sí, sí. Efectivamente. Rajoy anuncia que quien gane menos de 12.000 euros, pues no pagará IRPF. Esto que en principio parece una medida populista y decir, oye, señores, esto, bueno, aparte de... Esto está fetén, ¿no? Totalmente. Me recuerda al del presidente de Extremadura, que dijo algo así. Que bueno, yo te voy a preguntar directamente. ¿Tú quién crees que ganó el debate del Estado de la Nación? Pues ahí yo creo que 50-50, porque yo estuve leyendo las noticias en días distintos. Un día era Rubalcaba, otro día era Rajoy, y al final había quedado igual. Yo ya no me he enterado. Bueno, pues no. Estamos en una sociedad que no admite la derrota, que no admite un no. No, no, eso está que, claro. Que simplemente, bueno, pues... Esto pasa como cuando hay elecciones. Todos son ganadores. Tenías antes 20 diputados, ahora tienes 14. Has ganado. Seguimos siendo ganadores. Que me expliques. No sé, que me expliquen qué es lo que... Ya la mayoría absoluta y todo eso ya no importa. Bueno, pues en este debate del Estado de la Nación todos han ganado. Esto es así. Las grandes medidas, como te decía, con lo de la exención de IRPF para aquellos que ganen 12.000 euros, bueno, pues resulta que si te lees después algún periódico, resulta que esta gran medida pues no es tampoco tan grande. Porque resulta que actualmente... Quien gane menos de 11.100 euros, de 11.000 euros ya no está pagando IRPF. Entonces, si eres de ese grupo de afortunados, entre comillas, que va a estar entre esa horquilla de los 11.000 a 12.000 euros, pues ahora te verás cómo ganas más. Te vuelves rico prácticamente, o sea, porque no pagas el IRPF. Es una nueva promesa no cumplida, sí. ¿No? Porque la prometiste, bueno, pero no, si no ya sea, esa ley ya es... No, o sea, no, ya no, es que, no es que ya es, sino que la gente tiene poca memoria o que no recuerda y al final resulta que, bueno, pues que no hay tanta gente que va a beneficiarse de esto. Es decir, hay mucha gente que no llega a los 1.000 euros de sueldo que ya se está beneficiando de esto. Entonces, exactamente. El problema va a ser para todos aquellos que, como esto siempre es así, es decir, hay unos cortes de 11.000 a 12.000, va a haber un montón de gente que va a cobrar 12.000, 5 euros, 12.000, 1 euros al año para pasar al siguiente eslabón. Es lo mismo que cuando te quedas sin beca, porque si ganas hasta 12.000 euros tienes derecho, digo 12.000 por decir una cantidad, y todos ganan de repente 12.000, 2 euros. Y de repente, bueno, pues tú tienes que pagar los libros, porque es así, o no tiene derecho a una beca o algún tipo de ayuda. Sí, vamos, se ha mojado poco ahí, Rajoy. Así que sí, no, se ha mojado poquísimo, prácticamente... en 20 euros, ¿no? Si perteneces a esta horquilla tan pequeña de gente, pues verás cómo puedes llegar a ganar al mes hasta 22 euros más de lo que estaba ganando antes. Claro. O sea, eso supone la diferencia, está claro. Estamos hablando de presupuestos que te hacen soñar. Es decir, ¿qué podrías hacer con 22 euros? Un viaje a las Galápagos, Bueno, o quizá tendrías que conformarte con comprarte una novela, un queso. O comprarte una piscina de plástico y meter unas cuantas tortugas dentro y tú te crees que estás en las Galápagos. Te podrías comprar un bote de colonia, cosas así. Simple. Una tienda de campaña pequeñita, no sé. De sueño se vive, sí. Muy bien. Pues nada, UGT y el lavavajillas de Manuel Pastrana. Pero también ¿quién compone estos titulares? Yo, por ejemplo. Así, al azar. Así, porque es que quedaba muy bonito, así mezclado. Muy bien. Parece el nombre de una película. Pues eso, 473 euros fue lo que le costó el electrodoméstico con el que María Dolores Gavilán Sánchez fue obsequiada en noviembre de 2008. Esta mujer es secretaria de algo relacionado con la mujer o del Departamento de la Mujer, y bueno, este lavavajillas fue cargado a los fondos propios del sindicato. Uh-huh. Dice las malas lenguas, que Pastrana, ex secretario general de UGT, era atendido por parte de esta mujer con masajes y todo esto, ¿no? Él la tenía un poco como cuidadora, le iba a la farmacia para comprarle medicación, para sus dolores de espalda, le ponía sus inyecciones, y bueno, pues a lo mejor podemos llegar a entender ahí entrever que lo del lavavajillas era un regalillo para agradecerle. Regalito de Navidad. Un detalle, pues como el que regala unos gemelos, cualquier colgante, cosa, una corbata. Un ramo de flores, está muy bien. Exacto. Tener un detalle, ¿no? Y bueno, lo más preocupante o lo que a mí me ha preocupado es que lo último que se sabe de esta ya famosa exsecretaria de la mujer, porque ya no ocupa ese cargo, es que sigue vinculada a UGT y ahora mismo es consejera de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, con sede en Córdoba. Fíjate de lo que viene aún a enterarse con esta noticia. Y bueno, esta sede fue registrada por orden de la jueza Alaya dentro del caso de las facturas falsas de UGT. O sea que ella sigue aquí dentro, en la casa de todos. Y bueno, ya está. Me ha parecido muy interesante esto de lavavajillas. Está bien hacer el regalo, pero está muy bien ser generoso con los fondos de uno y no con los fondos del sindicato. Quizás los fondos del sindicato deberían de estar destinados a otras cosas. Eso es lo que está aquí la jueza Alaya. Bueno, pues en vez de regalarte un lavavajillas, pues te regalan un cargo, ¿no? Dentro de una fundación. Sí, ¿no? Cualquier cosa. Ya sabes que estas cosas van y vienen, uno sale, otro entra. Estupendérrimo esto. Bueno, pues el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, creo que era, sí, de Luxemburgo, anula el céntimo sanitario y exige su devolución al gobierno. Muy bien. Básicamente lo que han dicho en el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, pues lo que han dicho es que este impuesto es ilegal. Así que han terminado derogando el céntimo sanitario y exigiendo al Estado devolver 13.000 millones por ser contrario al derecho comunitario. Es decir, esto está muy bien si no fuera imposible. Claro. Es decir, que levante la mano cotidiano, deja lo que está haciendo, es decir, deja un momento, apaga el fogón. Aparca todo autobús. Deja el trapo. Deja el taxi allí donde lo tengas, donde sea que estés. Abandona el carro de la compra. Ve a buscar ahora mismo. Ponte la mano en el corazón tickets. Y piensa cuántos tickets de haber puesto gasolina, de haber llenado la caldera, si es que eres de los que tienes caldera de gas o de gasoil o estas cosas. ¿Cuántos tickets tienes desde 2002 hasta el día de hoy? Yo los tiro a los 2 meses o así. Bueno, sí, o incluso antes. Esto va a ser lo que se va a poder reclamar. Es decir, a partir de 2002 es lo que vas a poder reclamar si tienes los tickets, salvo Salvo que solamente por leyes tributarias en España solo se pueden reclamar los últimos 4 ejercicios fiscales. Entonces, estamos fastidiados. De 2002 a 2010, ¿qué hacemos? Pues fastidiarnos, básicamente. El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo acusa a las autoridades españolas de mala fe por mantener en vigor algo que ya sabían que contravenía la regla comunitaria. Entonces, esto es un poco, es como este señor que, aun viendo el vado de prohibido aparcar, te aparca el coche, te lo pone ahí delante y tú le dices, mire usted, tengo que salir. Y este te dice, pues que a mí no me da la gana de quitarlo. Es que yo no veo la grúa. Yo no veo, claro. No veo. Y hasta que no venga la grúa, pues tú estás ahí aguantando a este señor. Uh-huh. Pues esto básicamente es lo que nos han hecho. Es decir, nos han vacilado. Uh-huh. Así de sencillo. Por desgracia, pues como te digo, pues solamente van a poder reclamar los que tengan un justificante en forma de ticket o de factura, cosa que los mortales no hacemos, no. Y que en la mayor parte de los casos, pues lo que tenemos es un ticket. O sea, si os pagan efectivo, se acabó, no tenemos costumbre de pedir ticket. Si has pagado con tarjeta de crédito, tienes un estupendo papelito que en cuestión blanco de un mes se degrada o en cuestión de 2 meses se degrada. Y si no has escaneado ese ticket, pues no, básicamente estás fastidiado. No vas a poder reclamar absolutamente nada. Una vez más, es muy triste eso, ¿no? Que las consecuencias a los actos de nuestro gobierno sean estas. O sea, es el castigo. Le han impuesto un castigo para quedar bien. El problema va a ser las grandes empresas que sí mantengan en su registro este tipo de facturas. Y eso sí que, y que van, sí van a poder reclamarle algo. Sí, pero va a dictar mucho de esos 13.000 que en principio podían reclamarle. Sí, sí. Bueno, pues nada. Nos llegan al mail noticias, nos llegan vídeos, en este caso desde Venezuela, gente que por toda España se va, venezolanos que se van concentrando, pidiendo pues un poco de atención. A lo que está pasando en Venezuela en sí. Deseando que se resuelva la situación actual en Venezuela, porque bueno, llevan ya varias semanas de protesta, bueno, varias semanas, llevan bastante tiempo con aquello un poco revuelto desde que ya no está Chávez, desde que es Maduro quien está gobernando el país. Y bueno, en estas últimas semanas las protestas se han acrecentado. Primero comenzaron los estudiantes, después bueno, pues ya se sumaron los partidos políticos que están en la oposición. Uh-huh. Y bueno, el balance, siendo una cosa triste, pues van ya por 15 muertos, hay cientos de heridos. Bueno, pues están denunciando la dura represión policial, se denuncian tortura, paliza, es decir, la cosa se está yendo totalmente de las manos. Sí, están censurando también a medios de comunicación. Censura ellos de medios solo total, allí no pasa suyos, nada, claro. Según ellos no pasa nada. Uh-huh. El origen de las protestas, bueno, pues casualmente, paradójicamente, se encuentra en la inseguridad, en la alta inflación que hay en el país y en la escasez de productos básicos. Yo no sé si recuerdas cuando semanas se hablaba del papel higiénico. Sí, sí. ¿Qué más básico que eso, por Dios? Bueno, pues leyendo algunos de los artículos que he estado repasando esta semana, dicen que estas revueltas recuerdan, en cierto modo, a las que se sufrieron hace 25 años, el 27 de febrero del 89, cuando comenzó la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Es decir, sería paradójico que esta misma revuelta, que fue la que puso a Chávez en el gobierno, fuera la que 25 años después consiguiera sacarlo a su heredero, sacarlo del gobierno. Entonces, bueno, pues yo... Bueno. Espero que recuerden esa promesa que se hizo hace tiempo allí de no levantar las armas contra el pueblo, porque si no, bueno, pues volveré a repetirse aquello que pasó hace esos 25 años cuando la gente de fuera de la ciudad se abalanzaron contra la ciudad a saquearla porque ya no podían más. Y básicamente es un poco lo que está pasando, aunque la situación económica, el marco económico y social ahora sea un poco distinto, pero bueno, parece que en cierto modo esto sí... Si recuerda. Y bueno, pues el problema está para los venezolanos que día a día tienen que vivir aquello, que ven cómo la economía está paralizada, como no pueden hacer prácticamente nada, los que tienen negocios no los pueden abrir, faltan las cosas esenciales. Y que una vez que han dicho basta y han levantado la voz, pues fíjate las consecuencias. Desde aquí mandamos nuestro apoyo, solo podemos hacer esto, mandar nuestro apoyo a todos los venezolanos que sabemos que nos escuchan, algunos pues desde aquí, desde fuera de su tierra. Y bueno, pues desearle todo lo mejor y que esto se resuelva pronto. Y que sigan luchando, quiero decir, que no se callen, que no les callen, que están en todo su derecho. O sea, nosotros solemos esquivar o evitar este tipo de noticias de alguna forma, porque solamente queremos dar quizá un poco de ánimo y tratar no de contar noticias buenas, porque, pero bueno, siempre estamos abiertos a comentar todo tipo de noticias, a que nos manden lo que quieran a través del correo electrónico, como están haciendo, y bueno, pues trataremos de darle sitio aquí en el episodio. En nuestro huequecito, exacto. Cuéntame cosas. Pues nada, Greenpeace amordaza a los leones de las Cortes. ¿Cómo? Pues esta semana se ha visto ahí a dos activistas de Greenpeace que, bueno, los pobres han sido detenidos después de que organizaran una reunión para amordazar a uno de los leones del Congreso de los Diputados en protesta contra la futura ley de seguridad ciudadana, pues porque consideran que criminaliza las reivindicaciones pacíficas, el libre derecho a reunirse, sí, normal. Sí. Y muy bien, le han puesto ahí una mordaza amarilla para que cantara bastante. Y bueno, yo, que te diga, me parece bien que hagan estas vandalizando cosas. Vandalizando el Congreso de Diputados. Eso, se pueden comer un marrón importante. Pero bueno, no han hecho ninguna pintada que haya que lavar ni nada. Hombre, no, ya está. Ya sabes que esto siempre hay alguien que... Esto es intolerable. La gente no puede protestar. Por supuesto. Ya sabes que con el pico cerrado se está mejor, pero bueno. Mucho mejor. Pues nada, una estadounidense de 38 años se gasta un dineral para ser tonta. Esto podría ser también una noticia tonta. ¿No será que se gasta un dineral porque es tonta? Pues bueno, para concretar, ya terminaremos la noticia. Es una californiana que, por lo visto, está tratando de convertirse en una Barbie de carne y hueso. Tampoco es la primera que lo haría. Sí, sí. Pero lo peculiar o particular de esta es que también quiere tener su cerebro. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué cerebro tiene la Barbie? Pues ninguno, pues ya está. Para eso la mujer quiere someterse a sesiones de hipnoterapia con la esperanza de reducir su coeficiente intelectual. Además, yo creo que se le puede recetar una sesión de televisión. Claro. Yo tengo algún canal en mente. Yo creo que un par de sesiones de 5 o 10 horas diarias. Te vuelves tonto fijo. Totalmente. Con algún vidente de estos de la bola de cristal. Sí. Pues ella es que ya tiene claro que no quiere tener cerebro y por ahora dice que ya lleva 20 sesiones y le han hecho empezar a sentirse confundida y como una tonta. Ajá. Y bueno, yo desde aquí le digo a Blondie, que se llama Blondie, que el nombre también tela marinera, ajá, le digo que bueno, yo creo que no es necesario que se gaste mucho dinero, porque yo creo que es malgastado, porque yo creo que un poco retarder ya la muchacha es apuntado. Lo que tú decías. Yo ya creo que ella ya ha nacido con ese don. Muy bien. Y bueno, y que si quiere coger el camino más corto, pues que se haga una lobotomía y ya está. Que 20 sesiones de hipnoterapia ni nada. Directamente te quitas el cerebro. ¿Tú crees que ya sabe lo que significa lobotomía? No, yo creo que él no tiene mucha idea de echar mano del diccionario y esas cosas. Cuéntame más cosas. Bueno, pues el karma existe y sobre todo cuando lees noticias, pues como que un pasajero ha sido expulsado hace unos días de un autobús de línea de Málaga. Ajá. Y todo esto pues tras exigir al conductor que no permitiera el acceso al perro guía de una mujer invidente. Uh-huh. Pues porque el hombre era alérgico y lió ahí un cristo que nada, que le dijo al conductor que allí el jefe era él y que echara a esa mujer con el perro. ¿Y cómo terminó la historia? Pues lo que terminó... Pues que terminó que el hombre fue el que acabó fuera del hospital, del autobús. Ese gran bastardo dentro que es el karma. Hombre, no voy a decir a patadas, pero después del retraso que provocó el hombre en la línea, que ya te puede ocasionar un destrozo en un día, pues nada, el hombre terminó fuera del autobús cuando el conductor le dijo que el que se tenía que bajar era él y toda la gente del autobús, los espectadores allí gritando y aplaudiendo. Bueno, muy bien. Lo que viene siendo... una de esas cosas que te habría gustado estar allí para vivirla. A mí me hubiera gustado estar allí para gritar, sí, y para aplaudir. Pues para los que tienen ombliguismo, a ver si... Pues querido cotidiano, tenemos para ti una noticia porque la compañía HTC, esta compañía que hace teléfonos móviles y demás, a través de su agencia de comunicación ha lanzado a las redes sociales una serie de preguntas que yo no sé si tú has visto. Sí, me atrajeron esas preguntas. Pero yo sé que tú sigues mucho el Twitter de HTC. Que regalan un teléfono. Estás tú ahí. O sea, pues las preguntas son las siguientes. ¿Vives o has estado en Barcelona últimamente? ¿Conduces una moto verde? Tú pregúntate a ti mismo. Ahora vamos mal. Mal, ¿no? Bien. El modelo de la moto es una Honda Scoopy con la matrícula amarilla, es decir, es un ciclomotor. ¿La usaste la mañana de este lunes pasado? No. Entonces, nosotros usamos una Vespa, no fue una Scoopy. Bueno, esta pregunta. ¿Tienes el corazón como una piña tropical que no te cabe en el pecho de lo grande que es? Bueno, pues tú sí que tienes un corazón. Bueno, sé que muy hay por ahí algún oyente de Cuotidianos ahí, pero mi moto no es verde. Mi corazón sí es grande, no lo sé. Pero como una piña tampoco. Como una piña, no sé yo si tampoco como una piña, pero yo sé que por ahí algún oyente de Cuotidianos habrá con el corazón sí, grande como fijo, una piña. Fijo. Bueno, no, habrá, no, hay. Hay, todos. Seguramente. Bueno, pues si has respondido que sí, afirmativamente a todas estas preguntas, eres quien sacó al CEO, es decir, al mandamás, al jefe de HTC en moto de un atasco y lo hiciste llegar al tiempo. Al congreso este de teléfonos móviles, al Mobile World Congress. Y bueno, pues si fuiste el mismo que rechazó el dinero que te ofrecía cuando lo dejaste en la moto, en la puerta del Mobile World Congress, y le dijiste, sacaste tu madre interior, le dijiste, tira para adentro que está llegando tarde, tira para adentro. Guarda la chequera. Guarda eso y tira para allá. Bueno, pues que sepas que te está buscando esta multinacional para darte la gracia, así que ten mucho cuidado. Porque... Y me parece a mí que van a ser bastante generosos. O sea, no lo sé, yo espero O puede ser, oye, algo simbólico que el hombre está muy agradecido, porque si llega tarde. Bueno, si hubiera sido, por ejemplo, tú imagínate tu madre o tu abuela que te va a dar 20 euros y te hace así como una espía ninja y te lo mete escondida en cualquier lado, que tú después cuando te desvistes se te cae del abrigo o algo, dices, ¿qué llevo aquí? No, o que te mira, o que te hace esa mirada, te reta con la mirada y te mete el dinero en el bolsillo y te hace ese gesto de, no se te ocurra devolverme. No le digan a tu madre. esa mirada que todos conocemos. Pues nada, esperemos que aparezca este señor y que bueno, oye, que se aparece y nos escucha, que nos escriba, que nos llame, que le metemos la llamada en directo, lo que sea, es la leche. El karma, ese mismo bastardo dentro que estaba antes, bueno, pues ahora también vuelve para darte las gracias. Totalmente. Esto es así. ¿Quieres correr como Forrecamp? Hombre, yo tantos kilómetros en un día no sé si soy capaz de hacer. No te estoy preguntando si corres como un tonto. No, te estoy diciendo... Un respeto, esto, ¿eh? Vale. Que somos fan de Forrecamp. Totalmente. Nuestro líder espiritual. Hombre. Esto no es más que el estudio de una revista, The Week, que hemos visto reflejada en un blog, en el condensador de flujo de la revista Fotogramas, y bueno, pues como básicamente... Como runner teníamos que decirla. Sí, vale. Esto hay que comentarlo porque esto es total. Bueno, pues básicamente lo que dicen, han preguntado a un grupito de periodistas, deportistas y demás, tampoco es una cosa... en plan congreso... Es una cosa científica y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que dicen es que sí, que es posible, hacen el recuento de kilómetros totales que corrió Forrecamp en la película, que son algo así como 30.600 kilómetros. Madre de Dios. Y bueno, los corrió en 1.169 días, algo así como 3 años, 2 meses y medio. Bueno, pues esto nos da una cantidad de 26 kilómetros al día. Es una cosa ponible. No sé si para todos los días, pero bueno, es una distancia que en principio, aunque te parezca, si no estás acostumbrado a correr, te parecerá una burrada, pero bueno, es ponible. Sobre todo sin descansar ningún día entre medias, yo no lo veo ponible. Yo te corro esos 5 días seguidos, pero después necesito 5 días de reposo. Está claro. Pues imagínate 3 años y pico. Pues ya ves, es un hacha. Yo recuerdo un episodio de un podcast que no sé si escuchas, deberías. Desconéctate, contaban unas leyendas así, unas historias, no sé si era la sección para habernos matado, y hablaban de unos monjes que corrían algo como 2 o 3 maratones diarias, corrían una burrada. Pues, algo así. Escuchando eso, dicen 26 al día, esto lo corro yo. Bueno, pues le han consultado a este grupo de expertos y dicen, bueno, pues que hay una serie de cosas que sí las hace bien, como por ejemplo, bueno, pues parece que la técnica de carrera que tiene sí es la buena, porque corre bien, con la espalda recta y tal, y va bien. El calzado que escoge, bueno, pues parece que sí, que era, bueno, de lo mejor que había en aquel momento. En aquella época, claro, porque... Claro, ahora ya incluso se hubiera planteado correr descalzo, quién fijo. Sabe. Y bueno, pues decían que si algo tenía Forrest era la mentalidad ideal para este reto, es decir, no tenía objetivo, corría porque sí. Ya está. Entonces, ahí no hay muro. Es decir, cuando tú corres porque sí, corres y punto. Y ya está. Cuando estás cansado, pues te paras y cuando no, pues sigue. Que ves chispitas, comes, bebes y punto. Y así tirando hasta que te dé el infarto o no. Básicamente esto es lo que hace. Dice que, bueno, que la ventaja que tenía es que al no tener un objetivo, bueno, pues no tiene ese problema que tienen todos los corredores, que cuando van cuando superan la mitad, cuando están a 2/3 de lograr su objetivo, empiezan a flaquear, a tener dudas, a decir, ¿seré capaz de conseguirlo? En fin, cosas que, bueno, o bien que hace mal o que son poco creíbles, como por ejemplo, pues que parece ser que realmente no llueve en ningún momento de la carrera. Yo no recuerdo si es que no llueve o que no se ve que llueva, pero yo recuerdo que sí caminaba por zona o corría por zona en las que estaban mojadas y tal. Entonces, hombre, entre año y 2 meses, alguna lluvia que otra, pues caer. Había cosas poco creíbles, como bueno, pues que que corriera por según qué estados en según qué épocas del año, porque parece ser que empieza en verano a correr y demás. Y bueno, parece que eso, incluso con la ropa con la que empieza, con unos vaqueros de esos, pues se te ponen las ingles como... Un poco dudoso. Te salen chispas de... chispa de la entrepierna. Te pueden salir con un envase de vaselina muy grande. No sé. Y otra cosa que decían era... No sé, parece que no se cambia de zapatilla. O sea, corre... Son muchos kilómetros por una zapatilla, ¿no? O sea, no sé. Hombre, desde luego que supera los límites de muchas zapatillas. Porque efectivamente. 30.000 kilómetros yo creo que hasta hoy ninguna zapatilla... No, 30.000 no. Yo le he sacado algunas 1.200, 1.300, pero bueno, más de eso. Más no. Bueno, estamos en ello, en ver si le sacamos más. Bueno, en fin, lo que vienen diciendo, ¿es posible? Sí, es posible. Pero bueno, es poco probable porque parece ser que hay que tener mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre y llevar una mochila con algo, en plan zapatillas y tal. O sin mochila, claro, directamente. Pero bueno. En el artículo original, en la revista The Week, bueno, pues los comentarios que en inglés, la revista es inglesa. Como siempre, muy cachondos. Los comentarios son cachondos y sobre todo, bueno, pues ahí parece que, bueno, lo clavan mucho con algunos comentarios, algunas apostillas contra algunos de los expertos consultados y sobre todo, pues dan enlaces que te pueden llevar a perder horas de tiempo. Si tienes una mañana estás tonta y quieres perder tiempo mirando... Duele enlace a otro y acaba loco. Hay gente que hace viajes así por Estados Unidos, que lo atraviesa y que hacen cosas como 40.000 kilómetros y demás. Uf. Pues... Está bien para sí, verlo. Interesante, sí, está guay. ¿Qué me cuentas tú? Pues nada, que hay, por lo visto ha habido una demanda a McDonald's por un millón y medio de dólares porque solo le sirvieron una servilleta. ¿Cómo? Un californiano llamado Lucas ha tomado esta decisión tras sentirse humillado y tachado un poco ese comportamiento de racista, porque bueno, el gerente no quiso darle una servilleta de más con su menú. Este californiano es de color, es negro el hombre, y bueno, y considera que fue un trato un poco racista. ¿Qué hizo? Remitió un correo al director general para quejarse del altercado sucedido, porque por lo visto hubo ahí palabras mayores por una servilleta y le escribió en este mail al director que él estaba de baja debido al estrés que sufría a consecuencia del rifirrafe de la servilleta y alegó que a cambio del maltrato recibido quería hamburguesas gratis de por vida, lo cual venía a ser más o menos el valor ese de los millón y medio de dólares. Uh-huh. Y yo, bueno, solo digo que no es nadie este Lucas. Tonto lo que se dice, tonto me parece a mí que no es. La próxima vez que me vean en alguna cadena esta de comida rápida que me pregunten, ¿quiere usted más ketchup? Por supuesto. Hombre, te estás jugando... Te estás jugando un dinerito conmigo. Un dinerito, El mundo está loco, de verdad. Ya lees estas cosas. Yo ni me he molestado en ver si es cierta o no, porque no salía en un periódico bastante importante. Bueno, allí se demanda por todo. Exactamente. Yo lo he dado por bueno porque es que demanda, allí... Se demanda allí e incluso se demanda aquí en España. Totalmente. Enlighten me. ¿Te suena a ti Café Amlet o Café con Leche? Café con Leche me suena más. No es lo de Plaza Mayor ni nada de eso, no. Pues bueno, justo hace un año de la condena a los editores de la revista Café con Leche, uh-huh. Yo he dicho lo de Café Amlet porque son catalanes. Son Café Amlet. Y son Café Amlet. Y yo no te hacía la coña. Exactamente. Y bueno, esta revista, pues por lo visto, había sido condenada por atentar contra el honor de un alto cargo de la sanidad catalana al que acusaron de utilizar el servicio de salud para su propio beneficio. Pues este martes, la Audiencia de Barcelona, ellos... no me va a salir a la palabra... recurrieron la sentencia, uh-huh. Y este martes la Audiencia de Barcelona ha anulado esa sentencia que en su día acarreaba 10.000 euros en concepto de indemnización contra Albano y Marta Sibina por dañar el honor de esta gente. Pues ahora, según el tribunal, le van a ser devueltos esos 10.000 euros. Considera el tribunal pues que las frases de los vídeos referidas al alto cargo de la sanidad pues son una crítica áspera, pero que está amparada por el derecho de libertad de expresión y en ningún caso atenta contra el derecho de honor. Uh-huh. Así que bueno, les devolverán esos 10.000 euros que en su día tuvieron que pagar con mucho esfuerzo. Y además, esta sentencia también les va a devolver los dos vídeos que en su día también les retiró de su página web. Sí, pero bueno, que bueno, era un poco... Ya sabes que esta gente suelen desconocer el efecto Streisand, que al final... O sea, ¿qué es lo que hacen? Tú retiras el vídeo, pero lo replican un montón de personas más y lo ponen en un montón más de sitios y al final consigues el efecto opuesto. Y de hecho, ese vídeo lo ha visto ya todo el mundo porque, aunque lo retiraran de su página, pues otra la gente a la que ellos agradecen en un vídeo que han grabado y que vamos a colgar, pues se hizo cargo de difundir esos vídeos y todo lo referente. Lo difundimos aquí, linkeamos a ese vídeo en YouTube, no sé si se puede buscar o si ese vídeo como tal estará, no sé si hicimos el link al vídeo directo de ellos o linkeamos al que había subido alguien, no recuerdo. De todas maneras, le damos la enhorabuena de este humilde podcast a estos valientes, les animamos a que sigan indagando para terminar con la corrupción y que destapen muchos otros temas, además del tema de la sanidad. Y en Cataluña, porque hay bastante trabajo que hacer y se necesita gente como ellos para poder hacerlo. O sea, no, bueno, y para huir más. Para huir de esa sanidad a la que nos vamos a ver, no sé, a la que nos vemos dirigidos de cabeza, vamos a dejar un vídeo que no sé cómo, te lo digo sinceramente, no sé cómo, me he cruzado con él, ha llegado a mí. Y bueno, pues me encuentro con unas urgencias homeopáticas. Muy bueno, yo he estado todo el día acordándome el vídeo y riéndome sola, ¿eh? Eso es lo que está pasando ahora con la homeopatía. Somos así, respetamos todo, pero hay cosas que las respetamos con humor. Cosas, exacto, que hay que hacerlas cómicas, porque es que es muy cómico. Pues dejamos el vídeo, esperamos algún comentario vuestro por vuestra parte. Y nada, yo creo que ha llegado el momento de despedirse. Vamos a mandar un saludo esta semana a todos los adoradores de Buda. En los bares, que sobre todo, ese gatito que hace así con él la mano. A todos los que toman cerveza los domingos en lugar de ir a misa. Y a todos los que nos regalan sus tweets de agradecimiento por existir. Y los que nos alegran... Y alegrarles los lunes, que siempre nos lo dicen. Hay gente que nos dice que eso. Los lunes son muy pesados. Saludamos a todos los que, como tú, cotidiano o cotidiana, nos hace llegar noticias que algunas veces pues son divertidas, otras directamente pues no tienen sentido, como algunas de las que hemos comentado hoy, y algunas son tristes. Y hay veces que no nos sentimos con cuerpo de darlas, la verdad. Entonces, que algunas son muy, muy tristes. Hay algunas que hay que dejar por ahí atrás, otras que... No hay un trasfondo más allá del titular y tampoco y hay que dejarlas también por ahí en medio. Sí, pues pero que sigáis mandando, que alguna no la demos no significa tampoco que nada, sepáis no que nos podéis encontrar todo este contenido, algunos enlaces, quizá algún comentario, podéis encontrarlo en el blog cotidianos.es, la cuenta de Twitter a la que podéis dirigir vuestros, lo estoy escuchando, me gusta o me encanta, es @cotidianospod, tu cuenta de Twitter es Gemasur y la de usted MaelTJ. Muy bien. Pues creo que vamos a llegar hasta aquí. Con esto y un bizcocho. Nos hemos olvidado de decir el mail. ¿A qué mail pueden mandar las cosas? Ay, es verdad. Es que ves, hoy lo has dicho, tú ya has fallado. Hoy no, yo te pongo aquí a prueba festival. Para que tú entres ahí a cuchillo, como sueles entrar siempre. No, hablo, el que empieza acaba. Oye, ahora no me pegues a mí. Muy bien, bueno, pues el mail al que podéis mandar vuestras sugerencias, dígalo noticias, usted, lloros y lamentos. cotidianospodcast@gmail.com. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esta semana no había ninguna noticia muy comentada. Yo estoy viendo, perdona, esto falta, se está falta yendo muy comentada. Es verdad. Es que si no pongo el muy comentado, no, parece y que no. Hemos tenido unos cuantos, y bueno, no sé cuántos. Tweets muy comentados no, o muy retuiteados. No voy a editar esto, como comprendes. No voy a estar cortando tus y bueno, y bueno. Paste. Y no. Oye, pues yo hoy voy a decirte el tweet más comentado. ¿Has visto el lo de las faltas comentado de ortografía? Eso va a ser una nueva... Tenemos que añadirlo como una sección. Oye, no estaría mal, podría ser una sección. El tweet más comentado, el de las faltas de ortografía. Bueno, ¿has bien visto? El de cebolla. Pero es que yo no puedo compartir el WhatsApp que me manda mi madre. Hombre, pero es que los tuits ya... Es que son muy visuales, claro. Hombre, o sea, tú piensas que mi madre, sus conocimientos ortográficos están un poco ahí. Oye, en el límite. Igual que la mía, esas listas de la compra. Indescifrables. faltan habas sin H o con o sea, con me río yo de los que escriben en así en Cani, en abreviado en los mensajes de WhatsApp, con el mensaje este SMS. Con poner ahí habitación sin H y con V, por ejemplo. Espacio, eso. Random. Habitación, ya. O sea, yo todavía recuerdo cuando me mandaba los mensajes y no sabía el primer smartphone que tenía con WhatsApp. Y me acuerdo todavía cuando no sabía los espacios darlo y lo mandaba todo, todas las palabras con una coma en medio. O sea, sí. Se buscaba la vida. Es una mujer con recursos. Sí, tú lo lees todo seguido, pero entiendes el significado. Ahí está, ya está. Pues, con eso es suficiente. Un fenómeno. Pues por eso, mira, hoy la sección de la noticia más comentada no ha sido, pero ha sido el tweet más retuiteado, más favoriteado, más... Yo es que he estado hoy con eso, con esa cuenta que ponía lo de la falta de ortografía. Me ha gustado a mí. ¿Hoy se cena o no se va a cenar? Pues voy a ello porque la sopa no se va a hacer sola. Pilla de... Pero es que no entiendo cómo... Hostia, estoy mareado. Verdad, hecho así, me mareo. No entiendo cómo cae siempre. Joder, porque lo dices serio, yo qué quieres que te diga. Pues me dicen, no se ha grabado y digo, joder, ya nos pasó una vez, pues no se ha grabado. Pues puede ser. Oye, ¿esto qué va a ser? ¿Como el programa del Évole o qué? Pues yo me lo creo todo, si ya sabes que me lo creo todo, soy una ingenua. Vale, pues que sepas que voy a hacer la cena yo. No, tú vas a editar, perdona, que yo tengo mis menesteres. ¿Pero no ibas a romper a editar tú? No, hoy no es el día. Reparto, perdona, de tarea. No, hay prisa por cenar, que ya es tarde. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.